Y hay un concepto que no manejo muy bien, pero se habla de hegemonía en ciertos lugares. Digamos que las clases dominantes perdieron en aquellos años el control ideológico, el control político de los trabajadores y tuvieron que tomar demandas de los trabajadores para volver a encauzar a los trabajadores atrás de las consignas de las clases dominantes. Allá por el año 45, entre el 45 y el 55, no recuerdo bien, hay un discurso donde Perón le preguntan cómo llegó a donde llegó y él dijo, es muy sencillo. Yo miré, yo no le dije a la gente que me siguiera, yo miré lo que la gente estaba reclamando, tomé alguno de esos reclamos y después lo llevé a donde yo quería. Creo que es una declaración de estrategia política y de cómo se maneja esta gente para con la clase trabajadora, donde no hay un respeto de las demandas de la clase trabajadora, sino lo que hay es un usufructo político de las demandas de la clase trabajadora. En este sentido, cuando el gobierno se plantea como quien vino a poner en cartelera demandas sociales, en realidad las demandas sociales estuvieron en cartelera a partir de la lucha, y tanto Rodríguez Saá, quien planteó no al pago a la deuda externa, si no recuerdan, como todos los políticos de las clases dominantes, de las clases burguesas, tomaron parcial o algunos fragmentos de las demandas de la clase trabajadora. Traía este concepto de hegemonía que es cuando las clases dominantes hacen que los trabajadores o los sectores laburantes de la sociedad tomen parte de sus demandas y reclamen cuestiones que no son de su interés, sino de interés de las clases dominantes. Se habló de esto, por poner un ejemplo, cuando sectores que no tienen ningún interés en adquirir dólares, a veces planteaban este corralito que está sacando el gobierno como ¿por qué el gobierno no me deja comprar dólares? Cuando la verdad muchos sectores de la clase no se preocupan por esas cosas. En ese sentido, cuando este 19 y 20 de diciembre, en esta época que el gobierno y el gobierno de las clases dominantes, porque no es que es un gobierno de un particular, perdió la hegemonía sobre la clase trabajadora, tomó demandas de estas. Y se puede ver cómo el gobierno kirchnerista pudo afianzar de nuevo la dominación ideológica de la clase trabajadora, que el día de hoy las reivindicaciones ya dejó de tomar reivindicaciones de la clase trabajadora y empezó nuevamente una ofensiva virulenta para con las clases trabajadoras como la ley de ART y la ley antiterrorista, ¿no? Como que cerró el ciclo, volvió a reconstruir el poder político de las clases dominantes y vuelve a manifestar una política más cruda de liberalismo en Argentina.